Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Pidiendo acompañamiento a la Patagonia, acompañamiento hacia Catamarca y a todas las provincias nuestras que están castigadas por el fascismo y por el imperialismo. Gracias por estar acá. Sí, un ratito, por ejemplo, ayer entre gallos y medianoche, así como les digo, ¿no? Sacaron un decreto, una ley, para rezonificar la zona de Chubut, que es la pérdida para el pueblo, para la tierra, y terminar con el tema del agua, siempre sacándonos a los argentinos lo que nos merecemos y lo que tenemos que seguir defendiendo, el agua. Bueno, como eso, estarán leyendo los carteles también. Van a desalojar no hay miramientos. En el caso de Guernica, les digo, todavía no les dieron nada. Los echaron a empujones con violencia, provocando heridos y hasta ahí. Bueno, aquí en la plaza, terminando la ronda, vamos a arrancar con una nueva movilización de la coordinadora de Basta de Falsas Soluciones contra el extractivismo y contra de los regalos navideños que el Estado Nacional, que muchos gobiernos provinciales persisten a hacer en estos días, como en Chubut, como en Catamarca, donde aparentemente no escuchan al pueblo, no escuchan los reclamos, no saben que su obligación es defender los derechos de los pueblos y los derechos de la naturaleza y no las exigencias del Fondo Monetario, de la deuda o de las grandes empresas que vienen de Canadá o de donde vienen. Los pueblos saben que es más destrucción, es más contaminación, no es trabajo, no es bienestar para los pueblos y ni tampoco para la nación. Toda la riqueza se va huyendo, sea porque no se le cobran impuestos, sea porque lo mandan sus riquezas para afuera, sea por la vía que sea. Así que hoy en la ronda unimos una vez más los 30.000 compañeros, compañeras detenidos, desaparecidos, su presencia, su lucha, que se convierte hoy, como todos los años, en nuevas luchas. Luchas en defensa de la justicia, en defensa de los derechos del pueblo, a no vivir con hambre, con miseria, con desempleo y con contaminación. Así que hoy, contra el extractivismo, contra el regalo de los territorios, de los bienes comunes, de los bienes que efectivamente son la esencia de la vida, como el agua. Ese extractivismo que el gobierno promociona con cada vez más fuerza para tener las divisas necesarias para pagar una deuda fraudulenta. Esto, si no es un círculo vicioso, ¿qué es? Un círculo perverso. Es la única otra manera de describirlo. Así que vamos a seguir uniendo luchas, marchando juntos. Y ahora vamos a marchar hasta la Casa de Chubut, en primer lugar, para repudiar no solamente la ley de zonificación minera que aprobaron anoche y en un trámite absolutamente exprés, un desdeño al pueblo de Chubut, que desde hace más de un año viene bregando para que se trate una iniciativa popular que va justamente en el sentido contrario, o sea, de prohibir cualquier megaminería en la provincia de Chubut. Y de ahí, de la Casa de Chubut, vamos a seguir hasta el Congreso para llevar hasta ahí nuestro reclamo. Un Congreso que ahora está dando tratamiento expreso a un presupuesto construido por el Fondo Monetario para pagar una deuda fraudulenta, un Congreso que se niega a tratar la ley de humedales, un Congreso que se niega a tratar siquiera la ley para renovar, prorrogar la ley 26160 que tiene que ver con la protección y la regularización, podemos decir, de los territorios indígenas en este país. Un Congreso que se apresta también para aprobar una ley de hidrocarburos, una nueva ley de minería, una nueva ley de agroindustria, o sea, todo tóxico, todo contaminante, todo excluyente del bienestar del pueblo, y se niega a avanzar con las leyes que los pueblos estamos reclamando. Así que necesitamos estar todos y todas en la calle, necesitamos estar todos y todas juntos. Es contra el ajuste, contra el saqueo, contra la represión. Fuera de FMI, fuera las megamineras, fuera Monsanto y todo lo que es y que hace a la destrucción de la vida de los pueblos aquí en nuestra Argentina y nuestra América. Muchas gracias. La gente que odia no se da cuenta que cada día nos da más fuerza. Entonces hay episodios de odio que hay desparramados en el país. Especialmente es la mafia, los mafiosos que están muy enojados porque no saben caminar y no saben luchar. Decir también que estamos cada día más pobres cada día. La gente está desesperada porque además el gobierno no hace más que ir y venir de Washington. Dice que no va a negociar, que no hay ajuste. Mentira, mentira al pueblo. No permitamos la mentira. Estemos con las orejas bien tapadas y pensemos que lo que quieren es o prolongar la fecha o decir que nos van a bajar los intereses. Mentira, nos van a bajar de una deuda que no debemos. De alguna noticia pequeña que ya el río Paraná están por levantar ese acuerdo que habían hecho de acordar cómo volvían a ser del Estado. No quiere que sea del Estado, quieren entregarlo a empresas privadas. Entonces todo eso tenemos que ir viendo día por día. La Ronda de los Jueves es una secuencia documental de 20 capítulos que continúa aquel proyecto radial con los mismos objetivos: construir, acompañar, difundir e invitar a ser parte de esta lucha por memoria, verdad y justicia. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanza. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. Ahora. Ahora. Ahora. Aparición con vida de Jorge Julio López. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Hasta la victoria. Siempre. Venceremos. Este